Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El sudeste asiático es una subregión de Asia que comprende una gran variedad de países que tienen entre sí una cierta unidad cultural e histórica. El nombre de la región fue acuñado por primera vez en el siglo XX, pero previamente fue conocida como Indias Orientales. Los siglos XVII y XVIII vieron también el advenimiento del colonialismo. El único país que lo pudo evitar, gracias a las políticas de modernización de su rey, fue Tailandia. Después de la independencia de las colonias, el sudeste asiático se vio sacudido por fuertes guerras internas y fue uno de los escenarios del enfrentamiento en la Guerra Fría, que provocó situaciones como la Guerra de Vietnam, con sus consecuencias en Camboya, así como duras dictaduras militares en Filipinas con Ferdinand Marcos, en Indonesia con Suharto y en Birmania con la Junta Militar Birmana. En este primer capítulo de la radio del sudeste asiático, charlaremos sobre el desarrollo de la radiodifusión en dos de estas naciones, Indonesia y Birmania. Mi nombre es Daniel Camporini y le doy la bienvenida a Historias de Radio. Spooking you under illusion. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Ochenta años de radio en un país es mucho tiempo. Eso si tomamos en cuenta también los comienzos de las transmisiones de radiotelegrafía, nos tendríamos que retrotraer a unos 90 años aproximadamente. Exactamente en años previos a la Primera Guerra Mundial, dos estaciones radiotelegráficas fueron establecidas en las Indias Orientales holandesas para las comunicaciones marítimas. Esto sucedía en los tiempos previos a la asignación internacional de prefijos, y una de estas emisoras, localizada en Samán, estaba en el aire en código Morse bajo una irregular identificación. Inmediatamente después del final de la guerra, a estas estaciones les fueron asignados los correspondientes prefijos PK que identifican a Indonesia en el mundo de las comunicaciones. Poco tiempo después, el gobierno colonial holandés en la ciudad de Batavia, hoy conocida como Yakarta, anunciaba la construcción de una poderosa estación transmisora radiotelegráfica en Malabar, usando equipos fabricados por la empresa alemana Telefunken. La apertura oficial se planeó para el 5 de mayo de 1923, pero en una de las usuales tormentas tropicales de la región, esta destruyó parte de las instalaciones y esta debió ser pospuesta hasta completar todas las reparaciones. La poderosa estación transmisora radiotelegráfica de 3.5 megavatios fue establecida para comunicaciones con las oficinas en Holanda. De todos modos, pronto estos viejos equipos allí instalados se volvieron obsoletos con la llegada de las válvulas y pronto se planeó una nueva estación en la isla de Java. La primera estación de radiodifusión en los territorios indonesios data de 1925, cuando se le asigna el prefijo BRX. Otras emisoras pronto salen al aire y todas ellas fueron amalgamadas en 1934 en una cadena gubernamental denominada Nirom Network. La organización fue establecida como cadena oficial a partir del 31 de marzo de 1934, primero con programas en holandés y posteriormente en indonesio, y era sostenida económicamente con el aporte de los miembros de las estaciones locales. La Nirom inició sus transmisiones con 4 emisoras, pero apenas 18 meses después ya eran 20 las estaciones y para finales de 1939 el número ya alcanzaba las 27 estaciones. La mayoría de estas emisoras emitían programas destinados a los europeos. Estas eran de elevada potencia y recibían los programas de la emisora cabecera localizada en la ciudad de Batavia, que las enlazaba por medio de la línea telefónica que se extendía por más de 1.200 kilómetros. Debido a las desfavorables condiciones meteorológicas en el trópico, ninguna emisora operaba por debajo de los 1.500 kilociclos. Las estaciones más alejadas usaban frecuencias en los 3.000 kilociclos y las estaciones locales o regionales entre los 3.000 y 5.000 kilociclos dentro de las bandas tropicales de 90 y 60 metros. El propósito de esta cadena era la difusión de la cultura de las Indias holandesas, poniendo énfasis en la música, lo que quedó ampliamente demostrado en sus emisiones de radio entre octubre de 1936 y enero de 1942, cuando la programación musical llegó al 70% de sus programas. Puede afirmarse que la Nirom Network fue la predecesora de la actual Radio República Indonesia, empleando varias frecuencias en la onda corta. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia dengan warta berita kota dan sekitarnya. Budaya dan dinamika bangsa itu. Las transmisiones de onda corta desde las Indias Orientales Holandesas comenzaron en 1928 por el esfuerzo de pequeñas emisoras. En Batavia, la primera emisora de onda corta fue conocida como JFC y la estación en Bandoe comenzó a retransmitirla a los radioescuchas en Indonesia, Asia, Australia y también hacia Holanda. Con el correr de los años, muchas emisoras de onda corta aparecieron en el dial, la mayoría dentro de las bandas tropicales, empleando el prefijo de la serie P y más recientemente la nueva serie YD. Radio Batavia, con la señal PLE de Bandoek, emitía programas musicales en la frecuencia de 18.832 kilociclos en la banda de los 15.93 metros, y los transmisores identificados como PLE, PLW y PMB tomaron parte de la famosa transmisión y retransmisión de junio de 1930 alrededor del mundo y han sido empleadas para las retransmisiones de la BBC de Londres en dirección a Australia y Nueva Zelanda. Esta estación de onda corta poseía 80 kilovatios de potencia y en la actualidad emplea transmisores que no sobrepasan los 50 kilovatios. En 1942, ante la invasión japonesa, la emisora salió al aire el 7 de marzo, operando en ese momento en la frecuencia de 15.150 kilociclos. Un mes después, la emisora volvía al aire bajo los nuevos prefijos JBC y ABC, la primera operada por la Japanese Broadcasting Company y la segunda era empleada para transmisiones propagandísticas clandestinas que aparentaban ser de Radio Australia. La actual Radio República Indonesia, emisora gubernamental, fue fundada el 11 de septiembre de 1945 en la ciudad de Yakarta, operando un transmisor en los 999 kilociclos de la onda media que aún permanece activo. En la actualidad opera 4 canales de radio para la cobertura nacional y uno hacia el exterior, que es conocido como la voz de Indonesia. El servicio exterior transmite en 8 idiomas, español, inglés, indonesio, francés, alemán, japonés, mandarín y árabe, con un transmisor de 250 kilovatios, empleando 3 frecuencias ya históricas, 11.785, 15.150 y 9.525 kilociclos. The Voice of Indonesia in Jakarta. Hello, listeners in Asia, the Pacific area, Europe, the Middle East, North Africa, or wherever you may be. This is the Voice of Indonesia broadcasting from Jakarta. On frequencies of 9525 kHz or 31 meter band, 15150 kHz or 19 meter band, and 11785 kHz or 25 meter band. Localmente, estos programas en lenguas extranjeras son también emitidos en Yakarta por una estación de frecuencia modulada que opera en los 89.1 megaciclos. La emisora oficial opera una red de casi 50 emisoras que cubren la totalidad del país, ya que Indonesia cuenta con su propia red satelital. Radio Republik Indonesia Jakarta, Programa Nasional. Selamat malam. Además de la red oficial, existen cerca de 700 emisoras privadas, aunque todas ellas están obligadas a emitir el servicio oficial de noticias de la Radio República Indonesia. Aquí hacemos una breve pausa, un breve intermedio musical, y enseguida volvemos con la segunda parte del programa de hoy, en donde charlaremos sobre la historia de la radio en Birmania. Money, the for somebody else to sweat. Saw some people starve, but for a while you get by, why you get by? So you grind and grind and you push and shove, claim the love most worthy, get what they deserve, but they deserve. I've seen too many of the likes of you can't be true. For you, everything has a price. You get nothing away for free. Silence was truly golden. I guess no one could speak, no one could sleep. People at your beck and call, and you're fool enough to think for a prize, you could have the whole wide world. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Por su extensión geográfica, Birmania es el segundo país del sudeste de Asia después de Indonesia. Al llegar la independencia del país en 1948, muchas minorías étnicas deseaban abandonar la unión formada por los británicos y fue así que muchas tribus objetaron la dominación de los birmanos, disputa que desembocó en una cruenta guerra civil. En el sur, el Ejército de Liberación Nacional Karen desarrolló una guerra de guerrillas durante años en busca de la independencia de las zonas fronterizas con Tailandia, mientras que en el norte el Partido Comunista combatía en los estados de Kachin y Shan, controlando la región fronteriza con China. Mientras esto sucedía, los señores de la guerra batallaban con las autoridades para conseguir la protección a su rentable negocio del opio que crecía en el llamado Triángulo Dorado. Políticamente, Birmania es controlada por un régimen militar represivo que ha sido severamente condenado por la comunidad internacional por la constante violación de los derechos humanos y por desconocer el resultado de las elecciones realizadas en mayo de 1990 que le dio el triunfo al líder de la oposición por el 80% de la mayoría. Myanmar, el actual nombre de Birmania, entró así en un aislamiento internacional a partir de 1962, cuando se produjo un golpe militar que derrocó al gobierno democrático. မင်္ဂလာပါစီတီအက်ဖန်တီချင်ညာရှင်စီတီအက်ဖန်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်အသေးအသေးသောတေးစုများတွေကပရိသတ်နှစ်သက်စင်အားဖြင့်တင်ပြပေးကြပါမယ်ဒီစီစဉ်လေးကတော့ Selected New Album စီ ซีดีเอฟเนี่ยฟลายซองกันมาแท้ด้วยชุดเงินดีบุซีดีเอฟเนี่ยยึดอันเลสังลายเอาไปปูทาจารีเจ้าแบบติมยาเลยกะปริเตมยาสูใจเงินเต็มเลยอยู่ซ้ำดีอากงชงตุขยาบุช่วยเช็ดเต็มสบายเลยเลยยืนเสียงเต็มสุดเสียงสนิมาอาศัยเสียงเต็มสบายเพื่อเงี้ยงเอกะสร้างยาปีมาพิบาร์เลยโอ้ไซลิซาดีเจเนสวาโรอินบอแมงเงินจับที่กวาดที่พิจิตรีไปพิจารณาเนี่ย A1 Quality Center Center 1 ga Bujosi Shi Yong Te Sai Ma Ma Ne Chao Center 2 ga Yuzna Plaza Dutia Te Sai Ma N6 ne M6 Mali A1 Quality Center. Desde 1962, la radiodifusión en Myanmar ha sido controlada por los sucesivos gobiernos militares que se han sucedido unos a otros. El Servicio Nacional desde la capital, Yangon, que incluye 5 horas de emisiones en lenguas minoritarias, se complementa con las transmisiones de la radioemisora de las Fuerzas de Defensa, que opera desde 1962 desde la ciudad de Taungji, capital del estado Yang. Esta emisora ha sido irregular en el pasado, pero ocasionalmente se le ha reportado activa a partir del año 2003. ဒီတဲ့မှာခုနင်္ဂါမီတာနဲ့လိုင်းလံ Birmania o Myanmar ha sido tradicionalmente blanco de emisoras internacionales de países vecinos, como la All India Radio, Radio China Internacional, Radio Tailandia y La Voz de Indonesia. Debido a su estratégica ubicación geográfica entre la India y el sudeste de Asia, también emisoras internacionales como la BBC desde 1940, La Voz de América desde 1943 y Radio Japón han mantenido servicios en idioma birmano, a los que se ha sumado el servicio de Radio Asia Libre a partir de 1997. A pesar de que la mayoría de la población profesa la fe budista y los cristianos apenas alcanzan un 6% de la población, la católica Radio Veritas Asia y la protestante FEBC presentan a diario programas en birmano y otras lenguas minoritarias en la onda corta desde Filipinas. Una interesante emisora internacional es La Voz Democrática de Birmania, que desde 1992 y desde transmisores en Noruega, transmite hacia Birmania con la intención de terminar con el régimen militar instalado. ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံစတင်အသံလွှင့်နေပါပြီရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ဒီတောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရအသံလွှင့်ဌာနဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Hemos llegado así al final de otro encuentro. La semana próxima, José Elías Díaz y Daniel Campolini volverán con la segunda entrega sobre las emisoras del sudeste asiático. Les enviamos un fuerte abrazo y será hasta entonces. Esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.